pero hoy en mí está. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté y te llevaré aquí en un rinconcito de mi corazón. Vida siempre habrá minutos para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Que te harán falta, porque a partir del próximo lunes 29 de junio arranca La Romántica 1270 AM, la estación de los enamorados. Ya me sabe ayer, me sabe.